otra vez. La flor de piedra, mami. Dejar porque jamás te perdonaría. Mi vida, solo me queda esperar que te decidas y me vengas a buscar. Porque yo te sigo amando, porque no puedo dejar de pensar que a mis brazos volverás, mi amor. Que a mis brazos volverás, mi amor. Y el mejor timbal de la zona norte, David. Volverás, mi amor, que a mis brazos volverás.